sur. Inmensa luna, cielo al revés. Volco al sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur, te quiero. Y aquí escuchamos a Carlos Casares con Vuelvo al Sur de Piazzolla y Ferrer. De fondo escuchamos a Julieta Lazo con ¿Por qué te obstinás en amar a otro si hoy es lunes? Tu boca parece el fondo de un mar donde naufragan ya sin globitos tus pretensiones locas para construir esta imagen tan literaria y tan fiel. Va a ser tirada de boca un mes entero a orillas del riel. Por tu amor naufragó mi corazón e hizo glu glu glu glu mi porvenir. Castañando en el frío de tu canhueco de sed, voy tiritando, voy sin chaleco, buscando un eco en mí. Yo te aseguro, muñeca, que alegraré tu vivir y buscaré hasta la mueca que al morir me te haga reír. Yo sé que parezco para ti loca verdad, loca de atar. Es que me trastorna verte así. Tu amor desorbita mi vivir, mi corazón, mi razón. Sonreír es nacer. Ya está otra vez, me enloquecí. Corel y verla es tu boca, parece el fondo de un mar donde naufragan ya sin globitos mis pretensiones locas para construir esta imagen tan literaria y tan fiel. Va a ser tirada de boca un mes entero a orillas del riel. Por tu amor naufragó mi corazón e hizo glu glu glu glu mi porvenir. Castañando en el frío de tu cangüejo de sed, voy tiritando, voy sin chaleco, buscando un eco en mi don. Yo te aseguro, muñeca, que alegraré tu vivir y buscaré hasta la mueca que al morir me te haga reír. Y aquí escuchamos ¿Por qué te obstinás en amar a otro si hoy es lunes? Julieta Lazo. Ese swing que tenía. Mientras de fondo estamos escuchando al grupo de Santolalla. Lluvia. Bajo fondo. Gustavo Santolalla, este capo rockero argentino que movió a tantos grupos de rock con su producción y con su grupo Bajo Fondo, que es una mezcla de tango electrónico. En el invierno, calor de verano, y en el verano, el suave rezongo de alguna canción, de alguna canción. Algunos quieren jugar de callado, sabiendo que el tiempo es el mejor postor. Otros compramos un coche más caro, aunque no haya luces. Aunque no haya luces, ni calles, ni sol. Y hoy todos esperan que venga la lluvia y limpie las calles en esta ciudad. Thank you.

de candombe negro, noticias de gente pobre. Por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe. Por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe. Chumba, chumba, cachumba. Bueno, acá estuvimos escuchando a Azabache. Voy a dar un besito a nuestra amiga Bea Rodríguez, que siempre está escuchándonos y que dice que le hacemos muy bien, muy buena compañía en sus mañanas laborales. Bea, te mando un beso enorme. Sabes que te queremos mucho. Así que nos vemos este fin de semana, que tenemos tango este fin de semana. Cuento un poquito de ayer. Este fin de semana tocamos en un cumpleaños de un argentino, se llama Carlos, muy lindo, ahí en el Yagar de Cabueñes. Fuimos ahí con Nico, con Jacobo y con Belén, que bailamos unos tanguitos. Muy bonito estuvo, muy lindo el lugar. Y el domingo tocamos al mediodía en Metrópoli, esta feria que se muestran ahí con grupos de música, muchos lugares para comer, para tocar, muy lindo lugar. Y hubo la noche, como siempre, milonguita en el Dream Planet. Y ahora, este domingo, otra vez en el Dream Planet, y el sábado tocamos en Cachaca, en la Carpa Cachaca, en la Semana Negra. Así que este sábado, 9 de la tarde, noche, pero bueno, es tarde, porque todavía es de día, acá nos ponemos a milonguear y a meter el tango en la Semana Negra, este lugar que se hizo allá por los 80s, por el hecho de la novela negra. Al principio era todo novela negra, era gente que más que todo temas de libros, y después se fue agrandando, empezaron juegos, estas atracciones, parrilladas y bueno, y conciertos. Así que seguimos de fiesta en Gijón, ya llegó el verano hoy, de fiesta en fiesta, una semana después empieza otro festival, después empieza otra movida, y así sin parar hasta septiembre. Y bueno, hay que pasar el verano. Estamos escuchando de fondo al gran cantor Carlos Dante. Qué cantorazo. Yo recuerdo que cuando preguntaba, viste, a los veteranos del tango allá por los 90, cuando yo era pibe, y todo el mundo decía, no, Carlos Dante, el Tata Federal Ruiz, Edmundo Rivero, eran tres cantores que a todo el mundo nunca te podía decir nada, ese mucho no me gusta como hace tal, si no, es imposible. Nunca escuché que nadie diga nada de esos tres. De Gardel, por ejemplo, sí, me puede gustar o no, pero Carlos Dante, este que estamos escuchando, el Tata Federal Ruiz y Edmundo Rivero. Justo los tengo a los tres seguidos, mirá. Puse esta mañana algo para poner y metí justo al Tata Federal Ruiz, a Edmundo Rivero y a Carlos Dante. Mirá, después viene, ahora va a venir Edmundo Rivero con Los Ejes de mi Carreta, en la orquesta de Aníbal Troilo, grabado en 1947, este gran tema de Atahualpa Yupanqui. Los ejes me llaman a abandonar, porque no engraso los ejes me llaman a abandonar. Y a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Y a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Demasiado aburrido seguir y seguir la huella, es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Anda y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace mucho, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace mucho, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los vendrás. Y aquí escuchamos Los ejes de mi carreta, 1947, Aníbal Troilo, Edmundo Rivero. Y ahora nos vamos un par de años atrás, 1944, Aníbal Troilo, el Tata Floreal Ruiz, cantor de cantores, maestro de cantores. Vamos con Luna Llena. Luna Llena, este tangazo es precioso. La puedo llegar, qué lindo, ¿verdad? Del aljibe, la estrella que quive la luz de un farol, y está girando coqueta la eterna veneta corta del latón. Luna llena, tiró carmín la pollera, que simbra en gracia y pasión, sirviendo al gesto del varón la vida entera. Luna llena, redonda, monda y serena, más en la calle que grita, juega un hombre su rencor, Bacarucurú, como una sombra maldita que se agita en su infinita luz. Juega un hombre su rencor, Bacarucurú, como una sombra maldita que se agita en su infinita luz. Acá fue Aníbal Troilo y Luna Llena, 1944, la voz del capo, del Tata Floreal Ruiz. Mientras de fondo voy a ir poniendo esto que se llama Cristal. Está buenísimo este tema. Yo lo utilizo mucho en las clases, cuando hacemos estiramiento, así para empezar a calentar. Bajo fondo, Cristal. Y estamos acá comentando con nuestro amigo Dieguito, que es del barrio, Dieguito también del barrio de Lanús.

estos grupos de tango de Buenos Aires de hoy en día, con mucha energía, con mucha polenta, con ese tango renovado que está siempre vivo y activo. Ya la voz de mis demonios que cantan. No solo es por hoy, mañana será igual. Si no me bajo el sol, ¿a quién podré amar? Y sin un puerto al que amarrar mi razón. Si me ves la herida abierta, no te vayas a asustar. Y aquí escuchamos Hotel Familiar de Alto Bondi. Me gusta Alto Bondi, ¿eh? A ver qué tiene Jorge Casal. Ventanita de Arrabal. Vuelve la serenata. Patio mío. Milonga de Mayoral. Vamos a meter este, miren. Que este lo toqué yo, me acuerdo, con los chicos. Quizás lo busco por ahí también. Después pongo algo nuestro. Cositas nuestras. Bueno, voy a mandar un besito a Bego y a las chicas de Mercería La Palma, que están ahí dándole al currelo. La prima hoy no está trabajando, entra por la tarde. Así que un beso para las chicas. Que tengan linda mañana. Mientras escuchamos algunos tangos. A ver qué ensartamos ahora. Voy a mirar por acá. ¿Qué tengo por acá? Ah, tenía este, mira. Vamos a ponerlo. ¿Quién lo habría de pensar? 1963, Aníbal Troilo, Roberto Rufino. De pensar que por día se sufra más. ¿Quién lo había de pensar? Si no hay amor que duela igual, ese amor crucificado en el fuego del deseo es culpable de que por olvidar, recuerde más.

Y al sentir un tango compadrón y retobado, recordás de aquel pasado las glorias guapas de Ventarrón. Bueno, aquí escuchamos Ventarrón por, como todos saben, y lo comentamos antes, Alejandro Regine, quien les habla, también Nicolás Olivos Córdoba al bandoneón y Mario Rivero a la guitarra, el capo de Mario Rivero, este rosarino amigo que se fue otra vez para allá, pero siempre lo extrañamos de que vuelva. Bueno, y de sorpresa me vino una visita acá de golpe, sin darme cuenta y sin yo tal. Así que, mientras va sonando algo, voy a por presentar a un amigo. Esperen un segundín. Tapella la voz de mis demonios que cantan. Bueno, lo dicho, acá estamos con un amigo. A ver si funciona el micrófono de mi amigo Dieguito, buenos días. Buenos días, Andrés, ¿cómo andás? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Es la primera vez que vienes a una radio? Sí, la primera vez. Bueno, vamos a hacer un arreglito, mientras sigo escuchando el tango. Bueno, a ver ahora. Hola, Dieguito, querido. ¿Qué tal, Jandro? ¿Cómo estás? Bien. Pareces un rockero, ¿eh? Bueno. Parece que vino el de Metallica. ¿Viste que el de Metallica? Sabes que toma mate, ¿no? Sí. ¿Lo viste en las redes que aparece mateando cada vez que para a descansar? Hay unos cuantos ingleses que toman mate. Y bueno, él estuvo casado con una de Rosario, de allá de Argentina, y como 20 años casado, tuvo hijo todo, y claro, el tipo se aficionó al mate. Y el matienzo, ¿vos tomás mate, Dieguito? Mucho. ¿Sí? ¿Sos matero? Por la mañana. Yo desayuno mate. Yo dejé de tomar café hace años. A ver, me tomo un café, no pasa nada, sí, pero prefiero darle al mate, ¿viste? Yo mucho mate, sí. Y bueno, Dieguito fue el que nos pidió el tango Sur, que pusimos hace un ratito, este que está sonando de fondo. Él nos estaba viendo por Instagram y sin saberlo, él vive acá enfrente. Claro, hace un año que se había mudado acá y yo no lo sabía. Y cuando nos cruzamos, abrazo y seguimos, cada uno con su trabajo y su vida. Y la verdad que una sorpresa y una alegría tenerte en la radio, Dieguito. Sorpresa total, porque iba a hacer el programa solito. Y quería darte la sorpresa, ¿viste? Sí, no, me salió un poco mal porque me pillaste. Pero no, sorpresa fue. No me lo esperaba. Bueno. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué pasó? Sí, estoy trabajando, estoy de descanso hoy. Ah. Ayer por la tarde de descanso, estuve con la familia un rato y hoy de descanso, me levanté temprano, hice un par de cosas. Bueno, ¿y seguís en la misma sidrería encima de Villa? Sigo de encargado ahí hace más de 3 años, ya cumplimos 3 años este verano. Qué bien, che. Qué bien. Y una pregunta, vos, porque vos sos del barrio, para que la gente lo sepa, del barrio de Lanús, de Buenos Aires. Sí. Aunque naciste en California. En California, el tipo de la NUPRO nació en California. Esto es una cosa de locos. Pasa que yo soy de Lanús. Me crié en Lanús, soy hincha del Club Atlético Lanús, soy granate de corazón. Y tenés una camiseta que un día, ¿te acordás? Esa manga larga, después de invierno, pero la tengo como paño, ¿no? Esa camiseta. Y bueno, yo era una camiseta que yo le regalé a Dieguito hace unos años. Y la verdad que se lo regalé con todo mi corazón, porque esa camiseta la tengo con corazón mío. Entonces, él también lo sabe, por eso la tiene. ¿Seguís jugando a fútbol, Dieguito, de vez en cuando o no? Sí, todas las semanas. Todas las semanas, hay que hacer un poco de deporte. Y sí, es bueno, che. Que si no. Y pregunta, ¿vos con el tango cómo vas? Pues sabés que este es programa, llevamos casi 2 años con el programa, o más de 2 años. Y bueno, este programita es de tango, aunque siempre metemos otras cosas, pero vos con el tango, ¿cómo...? Yo cada vez que voy para el trabajo y te engancho, lo pongo y voy escuchando tango al trabajo. Y ¿sabiste que Sí, te sí, pongo sí. La radio y digo, bueno, te mando un saludo. Aunque sea mi camino cortito para ir al trabajo, pero siempre me da a escuchar un tema o dos. Entonces. Pero es muy loco porque mucha gente escucha sin yo que saber que escucha. Claro, sí, sí, sí. El otro día me dijo uno que es músico, me dice, mi mamá desde Noreña, un pueblito que está acá al lado de Gijón, te escucha todos los miércoles. Y digo, ah, mirá, qué bueno. Viste que es linda sorpresa, ¿no? De que... ¿Y con el tango tenés relación o tenés algún contacto de tu vida o solamente desde que me conociste a mí? No, bueno, mis viejos... Tu viejo sí, tu papá, a claro, ver, el abuelo. Cuando tenía 3, 4 años, mis viejos eran mayores ya y iban a sus matines a bailar tango y yo estaba ahí en el carricoche o me quedaba dormido. Después de cenar, cena show, ellos iban, yo me dormía ahí en el carrito y ellos bailaban y yo ahí rompiendo las bolas, me acuerdo siempre. Y bueno, es lo que hay. Renegaba mucho del tango cuando estaba en Argentina porque escuchaba rock nacional. Y normal. Pero empecé a bailar tango gracias a vos. ¿Te acordás de aquellos tiempos? Sí. Ya llovió, ¿eh? Hostia. Con Jonás. Sí, sí. Ya llovió, sí, ya llovió. Bueno, vamos a meter un tanguito. A ver qué busco por acá. Porque hoy es una mañana... La verdad que estoy a punto de no venir porque estoy con causas. Ahora empecé en la escuela de danza y salud corporal Tango Brujo. Que ahora cerramos de vacaciones. Entonces, claro, cuando cerrás de vacaciones es como que si tengo horarios que cumplir, no si me siento de vacaciones. Entonces intento, viste, hacer un poquito de descanso mental. Pero la verdad que el venir a la radio y estar acá charlando con la gente que creo que está, me siento re bien, viste. Así que por eso vengo. A ver, si no podía venir, no iba. Porque, 2 días cumpleaños de mi sobrina y tengo que ir hasta el Parque Principado a comprar unas zapatillas Nike para mandárselas a Argentina, ¿viste? A Mar del Plata. Así que vamos a escuchar ahora esta orquesta de Antonio Bonavena, que es el tío del Ringo Bonavena, aquel boxeador argentino que peleó con Mohamed Ali. Y fue uno de los tres que lo llegó a hacer que toque la luna. Ganó Ali al final, pero le metió un ganchito y hizo pum y lo arrodilló. La rodilla y yo tocó la luna y se levantó. Después Lil le dio, pero estuvo bueno. Vamos a poner al Ñudo. Antonio Rodríguez Ledesma, el cantor, 1930. Antonio Bonavena, la orquesta. Querido, ni me querrás jamás. Yo manjo de hace rato que tu capricho es fuerte y que de caprichosa no te querés doblar. Recuerdo que la noche que te pegué el levante por no aguantar la mecha te fuiste sin chistar. También yo te quería y a causa de tu espiante mi vida se hizo amarga de tanto recordar. Thank you. aquí escuchamos Al Ñudo, de la orquesta de Antonio Bonavena. Dieguito, y vos, espera un segundito, que hay que cerrar esa puerta de atrás. Si la podés cerrar, así nos escucha. Es que tenemos acá al amigo que está cortando todo el pasto de la parte de atrás. Entonces, para que no haya mucho eco y ruido. Ahora sí, Dieguito. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuánto llevas por España, Dieguito? Y va a ser ahora el 13 de noviembre de este año, justo 20 años. 20 años. 20 años son unos cuantos ya, ¿eh? Ese Dieguito. A ver, agarra el micrófono aquel, mirá. Hacer así, a ver. Vale. Cámbialo. Ese es el micrófono. Ese. Cámbialo por ese. Tirá pa' vos. Ahí va. Estamos escuchando de fondo Los Cosos de Al Lado, Aníbal Troilo, Jorge Casal, 1957. Ahora sí, ¿se escucha bien, Dieguito? Ahora. Ahora está, mirá, te escuchás vos a vos mismo, ¿no? Mirá. Sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces, ¿llevas 20 años acá? 20 años. Ya son, ¿eh? Hostia. Sí, yo me acuerdo, ¿en qué año viniste? En el 2003. 2003, yo te conocí a vos en, ¿qué es? 2006, sería. 2006, 7. 7. 2007, por ahí, 2007, 2008. Por ahí sí, tenía que. Sí, no, nada, 17 años. Sí, 17 años. Eras un nene, una ternura de piba, como lo que sos. Ahora está más, más fuerte, ahora está potente, Dieguito. Sí, era un flacucho antes. Sí, pero ahora estás potente, ahora tenés unos brazos, unas patas, che, que antes era flaquito. Bueno, estoy menguando, che, estoy menguando. Bueno, no me mires a mí porque yo ya me fui. Bueno, en realidad nunca fui más, siempre fui esto, menguado. No puedo hacer más ejercicio por el trabajo ya. Ya, pero bueno, haces bastante también. Sí, sí. Tenés ahí tu trabajito. Que vamos a meter a ver qué ponemos acá. Esto que se escucha de fondo. Bueno, esto que está sonando es Loca Bohemia, el contrabajo de Raúl Beltrán, el bandoneón de Nicolás Olivos Córdoba y la voz de quien les habla. Así que vamos a escuchar Noches de Hungría. Así que, Dieguito, 20 años en la City de Gijón. Nunca te moviste a otro lugar, ¿no? No, siempre viviendo acá. Siempre viviendo en Gijón. Siempre viviendo en Gijón. Sí, sí. Y bueno, la verdad que no está mal, ¿eh? Muy bien. No elegimos mal, ¿viste? No, no, no. A veces cuando dicen, ah, Italia, no, ¿qué te pensás, que somos boludos? Claro. Se come muy bien acá. Se come muy bien, el clima está. A ver, no tenemos el sol de Andalucía, pero ahora mismo en Andalucía hace casi 50 grados. Y acá estamos con 20 largos, 30, y es un calor terrible, imagino allá. Es una locura. Así que a veces decís, bueno, no es solamente todo, sino hay cositas también que vale la pena. Estamos escuchando de fondo Noches de Hungría. Este tema que Enrique Rodríguez y Armando Moreno hicieron tan famoso. Vamos a escucharlo. Grabado en un local de un móvil, Loca Bohemia. Solo a orillas del Danubio, cuando en la noche clara escucho su violín, siento que renace mi vida al penetrar en mi alma su melodía sin fin. Déjame embriagar con la ilusión. Cuéntame en mi sueño tu emoción. Quiero vivir por ese instante el amor que una noche me dio su corazón. Loca gitano, con pasión en las noches de Hungría, en las orillas el Danubio dejé yo mi vida, que tus tardes tienen el sabor de los besos de su boca en flor. Noches de Hungría, nunca, nunca olvidaré. horas del percal. Tenías 15 abriles, anhelos de sufrir y amar, ir al centro a triunfar y olvidar el percal. Camino del percal, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final te olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirados se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue y yo ya no espero más. Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. ¿Por qué vas a llorar? ¿Acaso no has vivido? ¿Acaso no aprendiste a amar, a sufrir, a esperar y también a callar? Percal, son cosas del percal. Saber que estás sufriendo, saber que sufrirás aún más y saber que al final no olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirados se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue y yo ya no espero más. Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Tristezas del percal. Entonces instrumental hasta instrumental toda entera. Y cuando va a empezar el estribillo, vuelve a empezar las primeras a ustedes. Campaneo en mi caterera y la encuentro desolada. Solo queda de recuerdo el cuadrito que ahí está. Y ahí seguimos escuchando a Loca Bohemia con Amurado. Antes o no, Loca Bohemia sonó percal, ese tango tan potente. Y bueno, justo me llamaron por teléfono de la biblioteca del instituto acá de Gijón. Me acaban de llamar, viste, Diguito, de la biblioteca de acá de Gijón, donde el año que viene están armando para hacer programas de charlas de géneros musicales. Entonces, por contacto de otro pianista, me llamó para ver si yo quiero hablar de este género, del tango. Así que me dice, bueno, la idea sería tal, tal. Le digo, bueno, me dedico a esto. Ahora mismo estoy haciendo eso que vos me crees que haga. Digo, hablar de tango. Así que, buenísimo. Parece que tenemos la fecha para el 14 de marzo o en febrero, según los dos días. Sí, año que viene. Yo pensaba que iba a ser ahora verano y es para año que viene. Bueno, Jorge. Sí, sí, sí, bien, bien, bien. Che, Diguito, ¿tenés algún tango en la cabeza que quieras escuchar? El tango sur, ¿por qué te viene a la cabeza? ¿Por tus padres? ¿Porque somos de Lanús, que es el sur de Buenos Aires? No, creo que lo escuché por primera vez en el colegio. EGB 36, año 99. Y nada, recuerdos. No, pero eso es lindo cuando te viene la cabeza por temas ahí de la infancia, ¿viste? ¿Con quién hablaba el otro día? Que le digo, bueno, lo mejor que te, no sé, cuando vas por la vida, ¿no? Y de repente sentís un olor o algo que te lleva a cuando sos pibe. Y ya está. ¿Viste la película Ratatouille? Sí. Bueno, ¿viste cuando al tipo este que es el probador de comida, ¿cómo se llama? El que es el del malo, ¿no? Sí, El crítico gastronómico. El crítico gastronómico. Que cuando la rata le hace la comida, le hace una sopa. Y se va a la infancia. A cuando era chiquito. Lo mató. Sí, lo mató. Ese flash es muy bueno, sí. Pero que no hay nada que te pueda pasar mejor que te lleven a la infancia. Sí, nada, no, bueno, sacando es, la una infancia jodida, ¿viste? Joder, es el mejor momento, ¿viste? Ah, mira, ya nos emocionamos. Vamos a terminar abrazados llorando los dos. Ay, madre mía, qué sensibles lo somos. Bueno, vamos a poner un poquito al polaco Goyeneche. Qué lindo. ¿Te gusta el polaco? Sí. Vamos a buscar un tema, a ver. Cristal. De barro. Oh, qué lindo tango. De todo te olvidas, cabeza de novia. Farol, frente al mar. La calecita, como decía. Oh, que son todos, tiene todos tangos buenos, ¿viste? No sabes qué poner. Polaco. Sí, no sabe qué poner. Tiene acá Mimi Pinzón, ese clásico que hacemos nosotros. Mi mala cara y yo. Voy a poner mi mala cara y yo. Mi mala cara y yo. Mala cara es el caballo. El nombre del caballo. Por eso se llama el tango Mi mala cara y yo. Es el caballo y él. Vamos a poner Mi mala cara y yo. El polaco Goyeneche. Siempre me llamó la atención este nombre porque. En cambio, lo decía mi viejo, me dice, no, Malacara se llamaba el caballo. Vale, entonces buenísimo. Vamos con Mi Malacara y yo. Se te enreda como un bichito de luz entre los cascos. Mi mala cara sueña, no te apures, que llegar por llegar lo mismo da. Hace tiempo, cuando todo era más joven, trotábamos juntitos, mi mala cara y yo. Pero había tras la loma una esperanza y dos trenzas y un amor para los dos. Ahora ya no hay nada, mala cara, y es inútil que apures tu trotar. Un rancho con estrellas en la puerta es el cielo que te espera al regresar. Hace tiempo, cuando todo era más joven, trotábamos juntitos, mi mala cara y yo. Pero no había tras la loma una esperanza y dos trenzas y un amor para los dos. Y aquí escuchamos Mi mala cara y yo. Ahora voy a buscar un tanguito. Tengo miedo. Y se lo voy a decir a Dieguito también. que le preste atención a la letra, a ver qué le parece a él. Vamos a exponer la versión de Julio Sosa, que es muy bonita. Y así escuchamos. Yo recuerdo cuando vivía allá en mi Buenos Aires querido, que un día estaba con mi amigo Fabi, y mi amigo Fabi, que él es de allá del barrio de Lomas de Zamora. Dieguito, ponte esto así, escuchás. Mirá, así escuchás la historia esta. Voy a poner el tango. ¿Conoces el tango que se llama Tengo Miedo? No. No lo conoces. Bien. Mejor. Así vamos escuchándolo. Tango Tengo Miedo, este va a ser por la versión de Julio Sosa, un gran cantor uruguayo. Y recuerdo yo, mi amigo Fabi, desde Buenos Aires, que cuando estábamos en su casa un día, y su papá, que el papá pobre, tiene un final un poco tal, y me dice, no, yo creo que tengo miedo, habla de la noche, le habla a la noche como que... Entonces vamos a escucharlo, a ver si opinás lo mismo cuando escuches la letra. El tango lo cantó Gardel en la década del 20, es de Celedonio Flores, un capo. Capo Celedonio Flores. Así que vamos a ver qué sucede y qué opinan los oyentes que están detrás del otro lado con esto que acabo de comentar. Y manden mensajes al 6666-94474. Consultas, comentar algo, pedir un tango, lo que quieran. Acá estamos al servicio de todas y todos. Tango Tengo Miedo en la voz de Julio Sosa. En la timba de la vida me planté con 7.5, siendo la única parada de mi vida que acerté. Yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio, pero un día dije planto y ese día me planté. Yo dejé la barra rea de la eterna caravana, me aparté de la milonga y zurrante berretín. Con lo triste de mi noche hice una hermosa mañana, cementerio de mi vida convertido en un jardín. Garsonier, carreras, timbas, copetines de viciosos y cariños pasajeros, besos falsos, sí, de mujer. Todo enterré en el olvido del pasado bullicioso, por el cariño más santo que un hombre puede tener. Y hoy ya ves, estoy tranquilo, por eso es que buenamente te suplico que no vengas a turbar mi dulce paz. Que me dejes con mi madre, que a su lado santamente edificaré otra vida, ya que me siento capaz. Te suplico que no vengas, tengo miedo de encontrarte, porque hay algo en mi existencia que no te puede olvidar. Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de besarte, tengo miedo de quererte y de volver a empezar. Sé buenita, no me busques, apartate de mi senda. Tal vez en otro cariño encontré tu redención. Vos sabés que yo no quiero que mi chamuyo te ofenda. Es que tengo mucho miedo que me falle el corazón. ¿Viste vos? Te está diciendo, sé buenita, no me busques. La gente dice, ah, habla de una chica. ¿Qué me habló de una chica? La noche, mirá. Te está diciendo, por favor, déjame tranquilo. Dejó la noche, tío. Que no quiero que me falle el corazón y volver a empezar. Copetines de vicioso, ¿viste? Ya era, dame otro. Joder, qué. Pero, ¿viste? Claro, esto cuando lo escuchamos con 10 y tantos años, 17, 18. Claro, está diciendo, tengo miedo de tus ojos, tengo miedo que me beses. No es una mina lo que habla, ¿viste? Está hablando de otras cosas. Que lo parió, che. Pero bueno, está bueno cuando vos sos pibe y de repente reflexionás una letra. Sí, la interpretás de otra manera. Y decís, ah, la mamita que la parió. Decía otra cosa. Claro, no tenía nada que ver. Un besito a nuestra querida amiga Nacha, querida, entre telas, ahí dándole a esa muñeca. ¡Muñeca! Decía que... Un besito, Nachita. Te voy a dedicar un tango para vos, mira, Nachita. Vamos a poner la uruguayita Lucía. Ahí está. La uruguayita, creo que escribí bien, Lucía. Tango. Este, Enrique Campos. Enrique Campos y la orquesta de Ricardo Tanturi. Los ojos azules, hoy rojos los labios de Lía, la uruguayita Lucía, la flor del pago es florida, hasta los gauchos más fieros, oh, eternos matreros más mansos se hacían, sus ojazos parecían azul del cielo al mirar. Ningún gaucho jamás pudo alcanzar el corazón de Lucía, hasta que al pago llegó un día un gaucho que nadie conocía. Buen payador y buen mozo, cantó con voz lastimera, el gaucho le pidió el corazón. Ella le dio su alma entera. Fueron felices sus amores, jamás los sinsabores interrumpió el idilio. Juntas soñaron sus almitas, cual tiernas palomitas en un rincón del nido. Cuando se quema el horizonte, se escucha tras el monte como un dulce murmullo. Canta la tierna y fiel pareja de amores con sus quejas, suspiros de pasión. Es que tronchó la ballena, la dulce pareja, el idilio de un día. Hoy ya no canta Lucía, su payador no volvió. Bueno, acá dedicado a nuestra querida Nachita querida y también a Cris del Trastero, la uruguayita Lucía. Ese tango que habla del Uruguay, Dieguito, ¿viste? De nuestro lugar, el oriental, de allá desde Buenos Aires, el país oriental del Uruguay. ¿Conociste Uruguay, no? No, uruguayos muchos, tengo un montón de amigos, pero... No, yo, Uruguay estuve yo en Colonia nada más, súper bonito. Mi hermana estuvo en Colonia, me trajo recuerdo. Es que es muy lindo Uruguay y obviamente que después no podemos decir todos los uruguayos, ni todos los argentinos, ni todos nada, porque se basa en la persona, ¿viste? De cómo sean cada uno. Pero... Bueno, entonces, Dieguito, hoy es el día de tu descanso. Sí, ayer y hoy, sí. Dos días librás a... Ah, bueno, che, está bien, para estar... ¿Pero cierra el bar o está...? Cierra, sí. Ah. Sí, ayer fuimos a la tabacalera, estaba bastante, estaba cerrado el del al lado también. Y... Pero bueno, ya el verano se nota, ¿no? Que vino la gentecita. Mucha gente. Y la gente, toda la gente de Andalucía, quiero venir a Asturias. La gente de Madrid viene a Asturias, todo por el clima. La gente que sufre calor viene a Asturias. Pero aunque no sufras el calor, si no sufres el calor también lo sufrís, porque es una locura. A full. En Madrid no se puede ni dormir por la noche. Y Andalucía tampoco. Y acá se está muy bien. Acá se está de 10. A veces te gusta. Bueno, ahora en camiseta está bien, pero a veces una chaquetita, un busito atado, te tenés que llevarlo, ¿viste? Que... Bueno, yo me acostumbré, güey. Ya mi camiseta para todos lados, de noche, ya. De día. De... No, no, está. Acá el clima, la verdad que no nos podemos decir ni museta. Bueno, 12:30 del mediodía. A ver qué meto ahora. ¿Qué hay acá que pone mezcla? Barrio de Tango. Callecita de Bransen, qué lindo, callecita de Bransen también, Antonio Bonavena. Bransen es un pueblito de allá de una ciudad. Ah, Torrente, este me gusta. Vamos a poner Aníbal Troilo, Alberto Marino, la voz de oro del tango, el tango Torrente. Con letra del gran Homero Manzi, el mismo que escribió Sur, el tango que pidió nuestro amigo Diguito. Con un tono de abandono que recuerda con dolor la noche del adiós, la noche que encendimos de reproches y el amor pasó. Adiós, la triste y la más gris canción de amor. Ayer, el último y fatal fue mi desprecio necio, fue tu amargura oscura. Nuestro egoísmo nos lanzó al abismo y nos vimos de repente en el torrente más atroz. Torrente de rencor brutal y cruel que ya no ofrece salvación. Fue mi desprecio necio, fue tu amargura oscura. Nuestro egoísmo nos lanzó al abismo y nos vimos de repente en el torrente más atroz. Torrente de rencor brutal y cruel que ya no ofrece salvación. Y aquí escuchamos Alberto Marino, la voz de oro del tango, con el tango Torrente, en la orquestaza de Aníbal Troilo. Gracias, Elena, por traerme esta tortillita a Dieguito y a mí, tan rica, y esa 1009 para refrescar el garguero. Qué grande, la verdad. Cómo a veces se unen las buenas vibras y pasan estas cosas. Vamos a poner un tango de Gardel. Este que está acá. Se llama Culpas Ajenas. Me encanta. Es un tangazo. Volvió de nuevo a mi barrio. tal vez con dolido y un poco más viejo. Aquel, el de los muchachos, era el más querido, era el más travieso. Pero hay congojas en su alma, su acento es sombrío, sabe que sufrió. Y será para sus amigos consejos muy sanos que solo aprendió. Recuerdo que una noche mi amigo ultrajado se jugó la vida con otro varón. Porque provocado e injuriado sin razón, lo hirió la vergüenza y a conciencia al último. La cárcel maldita lo hundió entre sus sombras cuando en su defensa esa noche mató. Hoy se ve en su rostro que la huella del dolor. Marchito la vida de aquel hombre en la feria. Salió, ya está entre nosotros, cumplió su condena, está en libertad. Y piensa formar un nido de amor y ternura, de gloria y de paz. Y echar un manto de olvido al tiempo pasado de su perdición. Luchar y reivindicarse con todas las fuerzas de un bravo varón. Recuerdo una noche mi amigo ultrajado se jugó la vida con otro varón. Porque provocado e injuriado sin razón, lo hirió la vergüenza y a conciencia el último. Ahí escuchamos a Carlos Gardel con Culpas Ajenas. Ahora vamos a seguir con algo más electrónico, con este grupito que se montó allá a principios de la década del 2000, que hace tango electrónico y tiene muy buenas cositas. Esta es la historia de Rotos en el Raval. El Raval es un barrio un poco problemático de la ciudad de Barcelona. Problemático donde se mezclan muchas personas de muchas razas distintas. Quiero decir, es un barrio de buenísimo, que yo viviría ahí. Seguramente que estaría parado por esos lugares. Así que vamos con Rotos del Raval y esta historia de este argentino que se cruzó con muchos en el Raval. Solos en un zaguán, la marroquí con el catalán, la raza, los rezos, las risas roncas, los ramos, rameras, las rosas rojas, la rima que rime con resignar, los ratos rotos en el rabal. Yo dejé la ruta y encontré un camino por las aceras del barrio chino. Hay un poco de luz en esta oscuridad. Yeah. Es una enciclopedia de la humanidad. Y aquí escuchamos Rotos en el Raval. Esta historia que nos contaron los chicos de Otros Aires. Bueno, qué lindo miércoles hoy, fresquito acá en la sensación de lo que se siente de calor, ¿no? Entonces, este viernes tenemos, a ver, que acá tengo otro mensajito. Que tenemos la milonguita del Ocean, viernes 14, a partir de las 8 de la tarde en el Ocean, que es un barcito donde está en ¿cómo se llama? En el puerto deportivo de Gijón. Así que este viernes tenemos milonguita, el sábado tenemos milonguita en la ¿cómo se llama? En la Semana Negra, en la Capa Camacaca. Y el domingo, como siempre, en el Dream Planet. Así que no pueden fallar. Tenemos tango para repartir. Bueno, a ver con qué seguimos ahora. Vamos a buscar algún tanguito de estos interesantes en el ¿cómo se llama? En el mundo del botán. Bueno, como todos saben, todo lo que tenemos de tango es interesante. Pues la verdad que hicieron mucho en aquellos tiempos. Hicieron. Ahí estamos escuchando a unos cosos de al lado por un lado y a Roto del Raval por el otro. Mezcolanza. Vamos a ver qué nos prepara para ahora un Albertito Morán, este gran cantor con la orquesta de Osvaldo Pugliese. Vamos a poner. Tenemos demasiado tarde. Se posee el encima. Demasiado tarde. Este es bonito. Demasiado tarde. Alberto Morán, Osvaldo Pugliese. Thank you. igual, nada ha cambiado. El mismo patio, el mismo sol, la misma hiedra, que al igual que en mi esperanza, en la ausencia fue creciendo, conservando su verdor. Tan solo yo vuelvo cambiado, traigo el tormento de mi vida, tengo clavado en mi pecho el desencanto y mi corazón de pena desangrándose al sufrir. Mi vida, háblame, decime por lo menos que me odias, pero no estés así callada e indiferente, porque me mata de tu frialdad. Contame tu pena, vení, no me guardes tanto rencor, que necesito del calor de tus ternuras, de tus caricias y de tu amor. He vuelto demasiado tarde para poderte consolar. Me voy llevando este cargo de conciencia, de saber que ni siquiera me has podido perdonar. Bueno, aquí escuchamos la orquesta de Osvaldo Pugliese con la voz de Alberto Morán. Demasiado tarde. No me digan que no. A mí cuando empieza a escuchar el principio, esto, cómo empieza la orquesta Pugliese. Ese compás que marca Pugliese mueve loco. Osvaldo Pugliese. ¿Te suena Osvaldo Pugliese, Dito? Sí, no, ¿cómo no me va a sonar? Bueno, te voy a poner un tango que yo creo que lo conoces, ¿eh? Es el típico tango que cantaba yo cuando en el colegio, cuando empecé a cantar, como muchos de los que cantamos tango. En el colegio yo iba a Lomas, allá en Lomas de Zamora, y claro, cuando estaba el recreo, los muchachos nos íbamos a fumar al baño, y ahí a los muchachos le cantaba tangos más reos, como de vida, de noche, y si no, tangos futboleros, que siempre a los muchachos les entra bien. ¿Te suena el tango El sueño del pibe? Por el título no sé. Bueno, este tango que aparece Maradona cantándolo en varios lugares, pues lo cantaba siempre, cantaba muy lindo el Diego. Vamos a escucharlo también por la orquesta de Osvaldo Pugliese, con la voz de Roberto Chanel, El sueño del pibe. ¿Escuchá esta letra tan bonita de este sueño de cualquier pibe, ¿no? Que quiere ayudar a su madre para sacarla de la pobreza? Y pero bueno, del lado del fútbol. 1945, Osvaldo Pugliese, Roberto Chanel, El sueño del pibe. Mamita, mamita, se acercó gritando. La madre extrañada dejó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando: el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganar dinero